Disfruta esta Semana Santa en los maravillosos espacios del Hotel Venetur Maracaibo, con planes especiales para toda la familia, que van desde hospedaje hasta entrada a la piscina, acompañado de actividades recreacionales y música en vivo. Todo esto en el mejor y más seguro hotel 5 estrellas de la ciudad. Para mayor información, visítanos en la Avenida 2 El Milagro o comunícate al 792-4222. Hotel Venetur Maracaibo, insustituible. Venezuela, conocerla es tu destino. La lucha por la independencia continúa. Gracias a la iniciativa del alcalde Omar Prieto Fernández y a la contribución del pueblo sureño, la Corporación Socialista Alcaldía Bolivariana de San Francisco ha transformado los recursos económicos obtenidos de los tributos municipales en importantes obras sociales para el desarrollo y el bienestar de todos. Entre estas construcciones destacan el Núcleo Universitario y de Misiones General en Jefe Almidian Moreno Acosta, Terminal de Pasajeros Simón Bolívar, Farmacia Socialista Bansur, Plataforma Tecnológica y Comunicacional General en Jefe Almidian Moreno Acosta y la Sala Materna del Sur Dr. Ernesto Che Guevara, las cuales han consolidado a San Francisco como una ciudad de progreso. El llamado es a nuestros amigos contribuyentes para que cancelen los impuestos municipales con el proceso de recaudación que será a partir del 1 hasta el 20 de abril. Con tu aporte estaremos realizando muchas más obras en el municipio de San Francisco, como la entrega de becas estudiantiles Simón Rodríguez. Gracias por su solidaridad. La entrega de medicamentos a personas con enfermedades degenerativas. Gracias por su apoyo. Y la construcción de parques Niño Simón y otros sitios de esparcimiento. San Francisco revive, se reencuentra y así progresa. Corporación Socialista Alcaldía Bolivariana de San Francisco, ciudad de paz y progreso para todos. En abril, PDVSA La Estancia Maracaibo rinde homenaje a nuestro entrañable Eneas Perdomo con el Festival de Joropo 2011, que se celebra por primera vez en nuestros espacios. Yo vengo del Alto Apure atravesando llanuras, atravesando sabanas, vengo cantando un corrido. Ven y disfruta de los mejores conciertos con las agrupaciones Alma de Lara, ¡viva la patria! ¡Viva la unión! Beto Valderrama y su grupo, 1, 2, 3 y fuera, Vidal Colmenares y Cabresteros de Guanarito y el grupo Tradiciones. Te esperamos cada sábado en el edificio Las Laras, calle 77, 5 de julio, a partir de las 7 de la noche con entrada gratuita. Abril, mes del Festival de Joropo 2011, en homenaje a Eneas Perdomo. En PDVSA La Estancia Maracaibo, brazo social y cultural de Petróleos de Venezuela. Catatumbo, 99.1, señal de Zulianidad. El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Catatumbo 99.1 FM presenta Entre Notas con Omar Muñoz. Notas periodísticas y musicales. El grupo Barrio Obrero, cultor por excelencia de la tradición musical zuliana, nos invitó a celebrar sus 50 años de vida gaitera. Y el cuarteto, como justo homenaje, ha querido interpretar con ellos para este disco la danza Así es Maracaibo, del legendario Chinco Rodríguez, en la voz de Tino Rodríguez. A un puerto de madrugada, donde el marullo lleva hacia lontananza, el pico está de cadencioso de alguna danza que despide el boguero en la ensenada. Así es Maracaibo cuando amanece, puerto que ofrece toda la gracia que hay en su radar. Así es Maracaibo cuando amanece, puerto que ofrece toda la gracia que hay en su radar. Pero si atraído por el bullicio de la ciudad, saltas a tierra a curiosear. Y el vendedor te ofrece sus chucherías, o el conductor te grita a las veritas a nueva vía. Así es Maracaibo, en pleno día, muestra el arrepeo con que subsiste en la realidad. Así es Maracaibo. Deseo por las afueras al escuchar un furro en el saladillo. Este es un avance de Catatumbo 99.1 FM. Disfrutar de la naturaleza de la hermosa Venezuela que siempre hemos tenido, porque durante muchos años fue secuestrado por algunos sectores. Hoy más que nunca el gobierno bolivariano, el comandante presidente Chávez, está con sus fuerzas armadas, con sus organismos de seguridad del Estado, dándole la seguridad a la familia venezolana. Esta Semana Santa, que es la Semana de Dios, que es la Semana de la Familia, así estará también el gobierno bolivariano, con el favor de Dios, con la fuerza de Dios, resguardando cada uno, no solamente de los bienes, lo más importante, las vidas de las familias del Estado Zulia y de Venezuela entera. De este complejo, Complejo Simón Bolívar, a la orilla de nuestro hermoso lago de Coquivacoa, con las Fuerzas Armadas, los funcionarios, más de 7.800 funcionarios de los diferentes componentes policiales, más de 400 unidades, más de 1.000 motos, acompañados por supuesto con el sistema lacustre de navegación de la Guardia Nacional Costera, de la Policía Bolivariana Nacional de San Francisco, dos helicópteros puestos a disposición, el de la Policía Bolivariana de San Francisco y el de la Guardia Nacional para un solo componente, y la sala estratégica de comunicación general Amilia Moreno, ubicada en la autopista número 1, servirán de apoyo para que las familias que visitan el Zulia o que salen del Zulia puedan tener en el recorrido nacional el mejor de los respaldos del gobierno bolivariano del comandante presidente. Te acompaña Omar Muñoz en Entre Notas, con las notas periodísticas y musicales más trascendentales por Catatumbo 99.1 FM. Buenos días, querido Radio Escucha, compañeros de la audición de Catatumbo 991 FM. Hoy en la versión número 13 de Entre Notas con Omar Muñoz y me acompaña Rafael Eduardo Muñoz. Aquí en Catatumbo 991 dirige León Magno Montiel, el Magno, y la gerencia de operaciones Mariana José Ferrer Melo. Grabación, montaje y edición Marcos Prieto Soto, Roy Barmavares, Marcos Prieto Silva, perdón. En grabación, montaje y video, Marcos Prieto. Sí, Marcos, él tiene toda una trayectoria en esa área, ¿no? Y es muy valorado en el medio radiofónico por su capacidad técnica. Roy Barmavares en los controles y musicalizando el programa también. Ya vamos a ver cómo salimos bien. Yo sé que por ahí hay una canción que canta Pedro Infante, no sé si está aquí, donde canta Angelitos Negros. Estamos en un aniversario de Pedro Infante y hay otras notas por ahí bien, bien agradables. Bueno, no, ya se ha hecho público. Arrancó hoy Evaristo Pérez. Con Evaristo Pérez, entonces creo que tenemos completa la parrilla de la mañana. Y esto, bueno, estamos todos, nos han acortado, pero para agrandarla. Es decir, acortamos los horarios, pero para agrandar la oferta radiofónica de Catatumbo. con temas sobre la sobre el petróleo. Traemos también ahí una nota a propósito de las efemérides de hoy. Y entonces tenemos una hora. Hoy vamos inaugurando horario, ¿verdad? Vamos a ir de 10 y 12, que comenzó el programa, de 10 a 11 de la mañana. Y luego Trilla Nacional, ¿verdad? Con Ángel Martínez. Venimos, lo que al primero se le pasa, el segundo lo repasa. Pero bueno, vamos a materia de hoy. La frase del día. La frase del día la traemos de, también de una dama que hoy estará conmemorando, se estará conmemorando una fecha de ella, de Simone de Beauvoir, la gran filósofa francesa, que hoy tiene su fecha, la estoy buscando para comentarla esta semana, el 14 de abril de 1986, murió Simone de Beauvoir, hace 35 años. Bueno, Simone de Beauvoir muere 25 años, muere Simone de Beauvoir. Muere en París, fue una escritora, filósofa y pensadora francesa. Junto a su compañero Jean-Paul Sartre, postuló los principios fundamentales del existencialismo, convirtiéndose en estandarte de la izquierda intelectual del mundo. En 1945, con Sartre, fundó la revista Los Tiempos Modernos, en cuyas páginas publicó los primeros capítulos de El Segundo Sexo, libro que le dio celebridad al exponer sus indagaciones sobre el origen y la subordinación de la mujer. Ha sido traducida a 40 idiomas, constituyéndose en un verdadero bestseller. En su primera novela, La Invitada, en 1943, exploró los dilemas existencialistas de la libertad, la acción y la responsabilidad individual. Temas que aborda igualmente en novelas posteriores como La Sangre de los Otros y Los Mandarines, novela por la que recibió el premio Goncourt. La tesis existencialista, según las cuales cada uno es responsable de sí mismo, produce una serie de obras autobiográficas, entre las que destacan Memorias de una joven de buena familia, también conocida como Memorias de una joven formal, y Final de cuentas. En La ceremonia del adiós, en 1981, evoca la figura de su compañero y colega de tantos años, Jean-Paul Sartre. El feminismo y la liberación de la mujer estructuran su obra literaria y filosófica. Influyó sobre todo en varias generaciones de mujeres con su rechazo de las convenciones y su análisis de la condición femenina. De Simone de Beauvoir traemos la frase que queremos compartir hoy con todos ustedes. Se refiere, enseguida la tenemos aquí. Dice Simone de Beauvoir: el hombre no es ni una piedra ni una planta, y no puede justificarse a sí mismo por su mera presencia en el mundo. El hombre es hombre solo por su negación a permanecer pasivo, por el impulso que lo proyecta desde el presente hacia el futuro y lo dirige hacia cosas con el propósito de dominarlas y darles forma. Para el hombre, existir significa remodelar la existencia. Vivir es la voluntad de vivir. Esa es una frase de Simone de Beauvoir que nos recuerda, que nos pone en la perspectiva de la dinámica humana. El hombre es hombre solo por su negación a permanecer pasivo, dijo Simone de Beauvoir. Y como hombre, refiere a toda la naturaleza humana. Hay otra frase de ella y que la quiero compartir porque es demasiado hermosa. En cierto sentido, el misterio de la encarnación se repite en cada mujer. Todo niño que nace es un Dios que se hace hombre. Imagínense la dimensión trascendente de esta frase, ¿no? El misterio de la encarnación, aquello que los católicos atribuyen a María, se repite en cada mujer, porque todo niño que nace es un Dios que se hace hombre. Bueno, de esta manera, bueno, tenemos la frase de hoy y la nota de convivencia. La nota de convivencia de alguna manera está vinculada a este pensamiento de Simone de Beauvoir. Nosotros reflexionamos ahora y decimos, una efectiva comunicación con los hijos implica también estar en contacto con sus amigos, relacionarse con sus intereses, con los intereses de los niños, acompañarlos en sus prácticas deportivas y en sus entretenimientos. Tu presencia de padre, le brindará más seguridad y confianza en la familia. Vamos a ver si tenemos ocasión de compartirlo, de volverlo a decir en el transcurso de la sección. Rafaela ha hecho contacto con Jordán Hernández. Jordán Rodríguez. Sí. Ah, perdón. Jordán Rodríguez es un periodista venezolano que estaba en Libia cubriendo los eventos de Libia. Y no sé si ya lo tenéis o... Estamos realizando los contactos. El día de ayer nos comunicamos por mensaje de texto y esperamos tenerlo en el día de hoy aquí por Catatumbo 99.1 FM para que nos explique un poco esa experiencia periodística por parte del equipo de Telesur sobre los acontecimientos que llama Walter Martínez en pleno desarrollo. Claro, y con Jorge Luis Lugo queríamos comentar un poco también el golpe de abril. A ver si hacemos contacto con Jorge Luis. Anoche estuvimos hablando y también queríamos. Por acá tengo, y antes que se quede en el tintero, la programación del Festival de Cine Francés. Se está realizando en Maracaibo el Festival de Cine Francés. Es una puesta en escena aquí de las películas que ellos consideran. Es una programación bastante amplia, compartida con la Alianza Francesa, el Centro de Arte Lío Bermúdez, el Maxul, el Mercantil, varias instituciones están colaborando pues para llevar adelante esta puesta en escena que se está realizando en varios teatros de la ciudad. Se está realizando en el Lía Bermúdez, se está realizando en el Baral, en el Centro de Bellas Artes y en el Maxul. Corresponde la próxima, el lunes 25. Feliz Navidad en el Centro Bellas Artes. 7:30 de la noche son todas las sesiones. En Bellas Artes, Feliz Navidad. El martes 26, Atrévete a Amar en el Centro de Bellas Artes también. Y el miércoles, la cena de los idiotas en el Teatro Baral, 7:30. El jueves en el Maxul, la chica de Mónaco. Y el jueves también en el Lía Bermúdez, lee mis labios. El jueves 28 hay dos sesiones, hay para escoger. Ah, no, porque la del Maxul es a las 2 de la tarde y la del Lía Bermúdez a las 7. Y termina todo el viernes 29, por eso lo estamos leyendo, porque el próximo sábado ya nos vamos a estar el viernes 29, las trillizas de Belleville en el Maxul. Así que anótense, el lunes en Bellas Artes, lunes y martes en Bellas Artes a las 7:30. Agarren para allá que la van a pasar bien. El Festival de Cine Francés. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, Rafael. Muy buena acotación. Totalmente gratuito. Miren, recibí un correo de un amigo de Silvio López Velasco, un filósofo uruguayo-brasileño, que nos está dando una nota que pide su divulgación. Como estamos en internet, vamos a comentarla, porque estoy seguro que él la está escuchando allá al sur del Brasil. Y va a ser bien interesante, porque ¿a qué está pidiendo aquí Sirio? El Senado uruguayo acaba de aprobar levantarle sanción a una ley que eximía de juicios a los asesinos, a los militares que asesinaron, que secuestraron, que vejaron, que torturaron a los uruguayos durante la dictadura de 1973 a 1985. Estos derechos humanos no les interesa a los norteamericanos, a los gringos. Estos derechos humanos ellos no los defienden. ¿verdad? ¿Y qué había ocurrido? Que quienes asesinaron, desaparecieron, violaron, torturaron, robaron niños, bueno, cualquier cantidad de desmanes, quedaron amparados por una ley que la derecha, el voto derechista del Parlamento en 1986, aprobó como caducidad de la pretensión punitiva de los que asesinaron, ¿sí? Con el voto derechista se aprobó en el Parlamento la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Eso, en los primeros tres artículos, ellos pretendían que el Estado perdía vigencia para demandar a quienes eran acusados por estos hechos punitivos. ¿Qué ocurre? Que el 24 de ahora mismo, enero, febrero, marzo, el 24 de abril, el Senado uruguayo acaba de aprobar levantarle sanción a esa ley. Esa ley que de alguna manera dejaba libre de responsabilidades a los que habían cometido esos arbitrios. Y se amparaban en un referéndum que resultó todo un fraude. Un referéndum que se aplicó el 4 de mayo, que se aplicó en el año pasado, en Uruguay, en el 2010, donde el voto en contra de levantarle sanción a esa ley no existía. Y se había aprobado una medida de levantarle sanción a través de un referéndum fraudulento a los criminales uruguayos, a los militares criminales uruguayos. Hoy existe una posibilidad de que se levante sanción a ellos. Bien el 4 de mayo o el 20 de mayo se va a votar en el Senado uruguayo esa disposición que acaba de aprobar en el Congreso, perdón, esa disposición que acaba de aprobar el Senado de poder juzgar a los asesinos. Entonces, bueno, vamos a alentar desde aquí esa posición para poder juzgar a quienes han asesinado y han secuestrado a luchadores políticos. Lo mismo que estamos haciendo aquí, de poder juzgar a quienes asesinaron en Cantaura, en Yumare, que han asesinado al amparo del Estado, con el amparo del Estado han asesinado a luchadores democráticos. Bueno, apoyamos entonces esa disposición en Uruguay. A las 10 y 26 vamos a darle a las efemérides, a lo que tenemos. ¿Qué tenéis? Aquí tenemos que el 10 de abril fue asesinado Emiliano Zapata. Emiliano Zapata había nacido en 1879 y fue asesinado un 10 de abril de 1919 en México. Víctima de una celada, el revolucionario Emiliano Zapata fue una de las figuras clave de la Revolución Mexicana y encabezó el movimiento más radical de Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX. Encarnó la lucha por las mejores condiciones de las clases menos favorecidas. Sus principios y propuestas siguen siendo hoy en día un punto de referencia en gran parte del campesinado mexicano. En su país fue conocido como el Atila del Sur, pues encabezó la lucha agraria en su estado natal de Morelos, en el sur del país. A él se le atribuye el lema: la tierra es de quien la trabaja. Honor a Emiliano Zapata. Y el 10 de abril en Venezuela se aprobó una ley por el Congreso que tuvo mucha importancia. Marca nítidamente el contenido propiamente clasista de la política de los gobiernos conservadores y su carácter difícilmente discutible de instrumento de los intereses económicos y poderosos del país. Porque a través de la ley del 10 de abril, así se le conoció, la ley de abril de 1834, se permite liquidar los bienes de quienes tengan deudas. Establece esta ley pactar libremente para hacer efectivo el pago de cualquier acreencia, y los intereses quedaban libres. Podía rematarse los bienes del deudor por la cantidad que ofrecieran el día y hora señalado para la subasta. Se subastaban y se remataban los bienes de cualquier deudor, y cualquier acreedor podía hacerse posesión, tomar posesión de los bienes de quienes eran embargados. Era una ley hecha a la medida para favorecer a comerciantes y prestamistas. Ley de usureros. La usura estaba en 1834, la usura estaba en el país cuando llegó Chávez también. ¿Por qué? Porque la ley del deudor hipotecario todas esas leyes, la ley de la cuota balón, todo eso atentaba pues contra los venezolanos. Y un 10 de abril muere Cahil Gibran, que había nacido en el Líbano el 6 de enero de 1883 y murió el 10 de abril de 1931. Falleció en Nueva York el poeta, pintor, novelista y ensayista libanés Cahil Gibran, uno de los grandes representantes del arte del mundo árabe. Aunque muchas de sus obras fueron escritas en inglés, pues vivió más de 20 años en Estados Unidos, sus obras son traducidas a varios idiomas y algunas ediciones de poesía se editaron con sus propias ilustraciones. Con sus versos de característico estilo se han identificado generaciones de lectores en todo el mundo, en libros como El Profeta, Arena y Onda y El Precursor. Cahil Gibran. Muere Lisandro Alvarado un 10 de abril de 1931, un historiador, lingüista, investigador. Lisandro Alvarado, quien dedicó gran parte de su vida al estudio relacionado con la lingüística y la lexicografía, siendo el primero de ellos, con ideas sobre la evolución del español en Venezuela. Fue un gran lingüista. La Academia Nacional de la Historia guarda en custodia una colección inédita de sus manuscritos. La Universidad de Barquisimeto tiene en su honor el nombre de Lisandro Alvarado. Bueno, son las 10:30. Vamos a hacer un corte y regresamos con más de Entre Notas. Soy quien ordeña la vaca, soy hamaca, soy pilón, soy un pelo en Guama, me llaman Silbón. Yo soy el Pico Bolívar, feria de San Sebastián, tengo en mi sangre lo andino, soy mi che divino, lindo cafetal. Ay, oye, ay, oye. Soy pescador. Playa y Morrocoy, soy la naranja dulcita de la Valencia industrial, yo soy turmero, soy cagua, soy valle de Arana. acompaña a Omar Muñoz en Entre Notas, con las notas periodísticas y musicales más trascendentales por Catatumbo 99.1 FM. Bueno, regresamos por Entre Notas, en la versión número 13. Tenemos en el aire, hemos hecho contacto con Jordán Rodríguez. Periodista de Telesur que estuvo cubriendo, como dice Martínez, los acontecimientos en pleno desarrollo en Libia. Jordán, buenos días, gracias por atendernos. No, buenos días a ustedes, gracias por la invitación a este programa. No, Jordán, tu estadía en Libia y el hecho de haber reportado en pleno desarrollo de los acontecimientos que todavía están en efervescencia, pues, brindó al mundo una visión distinta de lo que decían los grandes medios. Hasta el momento la ONU se ha negado a recoger la información que allá se daba, incluyendo en el momento cuando se anunciaron bombardeos por parte de Gaddafi, de las fuerzas leales a Gaddafi, nunca se pudo desmentir ese hecho que realmente existió. También se tornaba como muy interesada y muy acelerada la presencia de las fuerzas rebeldes que se tomaban como fuerzas cívicas que estaban protestando en la calle, cuando en realidad eran elementos armados con tanques y armas largas que estaban tratando y siguen pues tratando de derrocar a Gaddafi. ¿Cuál es tu opinión, Jordán? ¿Cómo fue tu vivencia? ¿Qué nos puedes ver en cuanto al impacto que Telesur y ustedes y tú en lo personal pues produjeron en el manejo de este hecho noticioso que fue tan manipulado? Bueno, lo que tú comentas es la palabra clave, la palabra manipulación. No es que eran usuarios que efectivamente la ONU lanza una resolución de 1970 en base a una mentira que se está jugando en grandes medios como CNN, CNN, Sol, y a Tira, la verdad es Londres, a Perro, y después ya no tenían ningún reportero en Trípoli, no tenían cámaras, no tenían equipo, y pues empezaron a decir que estaba así, había enloquecido y estaba bombardeando la ciudad de Trípoli, ¿no? Esto, recordemos que el conflicto empezó el día 17 de febrero, llegué a Libia, el 23, así una semana después, y cuando llegamos a Libia, el equipo de Jesús Merri y mi persona, pues nos encontramos con una realidad totalmente diferente en Chile. Nunca se negó que era un conflicto, pero no es lo mismo decir que una guerra civil, donde un grupo de hombres armados que está combatiendo contra el ejército regular de un país, a decir que se volvió loco y está en las calles, y está muy posible. Esto como la primera de las medios, y que quiero que se busque a la ONU para justificar esta guerra que está planificada, que está en toda. Hay que resaltar también los intereses de los Estados Unidos y potencias quebradas de Europa, en este caso para poderse con el petróleo más difícil, las reservas hídricas. Discúlpanos un segundo, creo que tenemos problemas de comunicación. Vamos a intentar, aquí Roymar está tratando de tomar, cortarlo y volverlo a tomar, vamos a ver. Bueno, es Jordán, lo que pasa es que él va manejando, está en la carretera y nos está explicando lo que se podía escuchar, pues creo que había un feedback allí que no permitía una buena comunicación. Qué lástima, bueno, vamos a tratar de tomarlo. Porque, ¿qué ocurre? Que yo siento que lo que el formato que operó en Libia, el formato que operó en Honduras, lo que operó en Honduras, lo que pudo haber operado en Venezuela, lo que se intentó en Venezuela, lo que se está intentando en Bolivia, lo que se intentó en Ecuador, de alguna manera es un patrón que está en la dinámica que la señora Clinton en algún momento esbozó. La señora Clinton dijo que para proteger los intereses de Estados Unidos, los Estados Unidos iban a usar cualquiera de las formas, desde la diplomática hasta la militar, desde alentar el golpe desde adentro hasta financiar elementos que le convengan. Y en Libia, bueno, nos está diciendo Jordán, restituimos la llamada. Aló. Sí, estoy. Okay, por favor, Jordán, repítenos la primera parte para nuestros escuchas y ubícanos esa acción de la OTAN y fundamentalmente de Estados Unidos, dentro de lo que yo explicaba aquí, que en alguna vez dijo la señora Clinton que Estados Unidos, para proteger sus intereses en el mundo, iban a usar cualquiera de las formas, desde la militar hasta la diplomática, y que aquí se valieron de una mentira, tal como lo hicieron en Venezuela, trajinada por los medios, pues, en este caso de una manera más universal, más global. Claro, lo que está pasando en Libia tiene mucho que ver con esa declaración de Hillary Clinton, de quitar, proteger los intereses de Estados Unidos por cualquier arma. Lo que pasó en Libia fue esta declaración de un libre texto de un tercer de cuarta generación, que fue a la capital y no se tenía forma. Pero bueno, lamentablemente, durante el medio se tira que. De hecho, la gente está a otro lado de la gente, a veces ellos lanzan mira y la mitad de que les llega y bueno, eso lo hace, pero puedo desprender más. No. Disculpa, es que se interrumpe mucho la llamada, se interrumpe el diálogo, pero bueno, vamos y volvemos. Sí, déjanos tener control. Mejor control de la comunicación, Jordán. Bueno, Jordán, que estuvo en Libia, reconoce que allí el patrón es el mismo que usó lo que esbozó la señora Clinton, ¿no? De que Estados Unidos va a proteger sus intereses y en este caso se valieron de una brutal mentira que hizo posible en una alianza militar contra Libia. Es decir, dijeron que iban a proteger vidas humanas, dijeron que iban a frenar el bombardeo que Gaddafi estaba haciendo contra los insurgentes cuando no era cierto que había habido bombardeo y no era verdad que eran marchas cívicas. Es decir, era gente en armas, gente en armas alentados por los grandes imperios que seguramente los habían dotado de esas armas para provocar el derrocamiento de Gaddafi. Y así, con esas mentiras montadas, fue que avalaron su conducta en la ONU y luego en la OTAN. Y se mantienen unos bombardeos, se mantienen unos asesinatos contra el pueblo libio que, compromete la moral de esas tropas que salieron a asesinar en cuanto a montaje de mentiras. Bueno, seguimos aquí, vamos a ver si restituimos esa llamada, ojalá, porque quería ver en cuanto al 11, 12 y 13 de abril, la similitud que hay entre la manera como actúan los imperios, y en este caso no hay ninguna duda que en Venezuela estuvo la mano de Estados Unidos, como estuvo la mano de la España de Aznar. La España monárquica, la España fascista, la España de la derecha, que sigue teniendo una fuerza muy grande en la prensa española. La prensa española de alguna manera está dominada por la derecha y mantiene un acoso al propio gobierno de turno, pues. Es decir, la derecha maneja sus intereses, todo lo que allí puede hacer de opinión y de acción por parte del gobierno. Los grandes intereses de la derecha, de los grandes intereses financieros, están allí identificados. Un 12 de abril de 1875 se produce el descubrimiento del primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela, ubicado en la hacienda La Alquitraña, cerca de la población de Rubio, estado Táchira, perteneciente al señor Manuel Antonio Pulido, quien formó la primera compañía venezolana que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo. 12 de abril de 1875, 126 años, 136 años de eso. No puede pasar por debajo de la mesa una fecha de esa magnitud, pues. Y el 13 de abril, Venezuela, de 1864, se promulga la Constitución Federal, firmada por el presidente Juan Crisóstomo Falcón, en la ciudad de Santa Ana de Coro, hoy capital del estado Falcón. La Constitución de la República Federal. Y el 14 de abril se inicia la Revolución de Abril de 1870. Desembarca en Falcón el general Antonio Guzmán Blanco, iniciándose así la Revolución de Abril. El 16 de abril, seguramente muchos han estado en contacto con esto, ¿no? El 14 de abril de 1912, el Titanic choca con un iceberg. El 14 de abril, esta semana se cumplieron años, ¿eh?, del Titanic, 99 años del choque del Titanic. Ajá, Jordán, no, así no. Bueno, y bueno, por supuesto, abril es el abril nuestro, el abril de la patria, el abril de la reconquista del poder. Bueno, Jordán, ¿estamos otra vez? ¿No? ¿De qué? ¿Sí o no? No. Ah, ya estamos, bueno, en camino ya. Ah, bueno, habla. En México, el 15 de abril de 1957 muere Pedro Infante. Ahora sí, Jordán. ¿Aló? Bueno, hermano, es que tenemos mucho interés en conocer tu opinión sobre esto y la visión que tú tengas, ya el paralelismo que podemos hacer entre la manera como actúa Estados Unidos allá con las fuerzas militares y aquí impulsando golpes de Estado. Continúa con lo que nos estabas comentando para no quitarte tiempo nosotros de aquí. No, bueno, lo que estamos hablando es que es el mismo guión todo el tiempo, ¿no? Es el guión que aplicaron en Venezuela en abril del año 2002, inventaron la mentira que el presidente Chávez estaba matando a gente en Puente Yaguno para derrocarlo. Fue lo mismo que le aplicaron a Zelaya en Honduras, lo mismo que trataron de aplicarle a Correa en Ecuador, lo mismo que trataron de aplicar en Cuba, que tratan de aplicar en Cuba de hace más de 50 años. Hay siempre el mismo libreto donde los medios de comunicación tienen un papel preponderante y de donde se han convertido pues en esos caballos de guerra de las empresas de la guerra. Recordemos las CMP, las compañías militares privadas, son las que se están enriqueciendo con todo esto. Hay mercenarios que cobran millones de dólares, que están en Irak, en Afganistán, en los países del Medio Oriente, pero que está pasando en el Magreb es simplemente una maniobra para dividir la zona y para quedarse con los recursos y repartírselos entre las grandes potencias. Lo que va a pasar en Libia, si me preguntas mi opinión personal, bueno, un país dividido, dos grupos de personas radicalizados, unos que van a defender a Gaddafi hasta la muerte, otros que van a luchar hasta que Gaddafi se vaya o hasta que logren asesinarlo. Y pues lamentablemente los Estados Unidos se van a quedar con el petróleo, que es lo que les interesa, y las reservas internacionales, que son 200 mil millones de dólares, pues se van a repartir entre Francia e Inglaterra, que recordemos son dos países que están quebrados en este momento. Lo triste de todo esto, pues son las víctimas civiles que nosotros en Telesur pudimos captar con nuestra cámara, el asesinato de mujeres, de niños, de hombres, de ancianos, cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN, que fueron los únicos bombardeos, por ejemplo, que se registraron en Trípoli, en la capital. No han caído más bombas, sino las bombas lanzadas por la OTAN. Las bombas supuestamente inteligentes, que son totalmente precisas y que nunca matan a los que no tienen que matar. Pues hay que recordar en Irak, por ejemplo, el asesinato de más de 100 periodistas en el hotel. La primera bomba que cayó en Trípoli cayó a 5 kilómetros de la ventana de mi cuarto. Pues, y, ¿sabes? Siempre pasa lo mismo. Y al final se escudan diciendo que son daños colaterales. De hecho, han matado rebeldes con esas mismas bombas. Es lo ilógico de la guerra y lo ilógico de esta organización de Naciones Unidas y esta organización del Tratado del Atlántico Norte, porque dicen que van a bombardear para evitar bombardeos sin importarle la muerte de civiles inocentes. Jordán, y se ha demostrado que los rebeldes tienen artillería, tienen tanques, y entonces no es ningún grupo, ninguna protesta cívica que se inició allí en esas acciones guerreristas, pues. Se ha demostrado a través de las imágenes, porque los rebeldes en el principio utilizaron como estrategia dejarse filmar, dejarse grabar para mostrar su fuerza. Ellos sin lugar a dudas cuentan con armamento que les han quitado a las Fuerzas Armadas Libias. También hay un grupo importante de militares que se han pasado a la fila de los rebeldes y eso los ha fortalecido. Pero también hay otro elemento, que es el elemento externo. El presidente de los Estados Unidos ha dicho en varias oportunidades que ellos van a armar a los rebeldes, si es que ya no lo están haciendo, porque recordemos que Benghazi está muy cerca de la frontera con Egipto y en este momento Estados Unidos está muy metido en Egipto. Entonces sería muy fácil meterles armamentos por esa parte del país. Y claro, es que es lo que te decía al principio, no es lo mismo hablar de una guerra entre dos bandos, entre un grupo de hombres armados y un ejército, a hablar del asesinato de civiles inocentes, que es el teatro que se está montando en los grandes medios, que se ha montado. Se ha dicho que Gaza, pues, estaba asesinando gente. De hecho, la cifra de muertos aún no se ha determinado, pero desde el día 4 o 5 del conflicto ya se habla de 4.000, 5.000 personas muertas. Entonces, pues, es toda una estrategia montada. El objetivo final, pues, es desmembrar ese país. Libia fue cercado, se dio un hecho similar en Túnez, luego Egipto, y el objetivo era Libia, el objetivo central. También hay que hablar de la cercanía de estos países con países que se han declarado, o no que se han declarado, que los Estados Unidos ven como sus enemigos, que es, pues, por ejemplo, Irán, que sería un objetivo sumamente importante. Y pues es parte de la maniobra imperial de expansionismo, sobre todo en esta zona tan rica en recursos naturales. Jordán, ¿tú estabas en Libia cuando los acontecimientos se iniciaron o fuiste enviado a cubrir los hechos? No, ¿me puedes repetir la pregunta? No te escuché. Que si tú estabas en Libia cuando se iniciaron los acontecimientos o fuiste enviado a cubrir los hechos. Un poco para saber cómo brota, si estabas al tanto de cómo brotó la insurgencia, cómo se crearon esas condiciones que hizo que llegaran a este extremo los acontecimientos. No, los enfrentamientos comenzaron en Libia el 17 de febrero. Yo llego a Libia el 23 porque pues llegamos hasta Roma, volamos hasta Roma y no había vuelo, toda una complicación, no sé qué. Llegamos casi una semana después. Pero fuimos el primer equipo de prensa internacional que llegó, por eso todo el ruido que causó la presencia de Telesur en Trípoli. Primero porque pues desmentimos todo lo que se estaba diciendo en los medios, y segundo porque fuimos el primer medio en llegar y tuvimos esa suerte de ser los primeros en estar en el sitio. Cuando yo le preguntaba a los rebeldes, que hay que también informarle a la gente, se habla mucho, por ejemplo, en el Twitter había gente que me decía, pero es que la gente en Libia está cansada de 40 años muriéndose de hambre, no sé, eso es mentira. O sea, la calidad de vida de los libios es altísima. Estamos hablando de un país sumamente desarrollado, que tiene el mayor producto interno bruto de la zona, con una altísima tasa de empleo formal, con un desarrollo industrial importante. En la ciudad de Trípoli yo llegué a contar 30 desarrollos urbanísticos en plena construcción. O sea, es un país que mueve muchísimo su economía. De hecho, la mano de obra casi toda es extranjera, y era aquel grupo de personas que veíamos y que reportábamos estaba yendo del país por miedo a lo que estaba pasando. Cuando yo conversaba con los rebeldes, que casi todos son profesionales, o todos con los que yo conversé lo eran arquitectos, eran ingenieros, eran médicos, que habían tenido la posibilidad, a través de becas pagadas por el Estado, de ir a estudiar a Londres, de ir a estudiar a París, pues ellos simplemente decían que ellos no estaban. Yo les preguntaba, mira, pero porque en Egipto hay una realidad diferente, en Túnez hay una realidad diferente, y ellos me decían que no, que ellos estaban muy bien en Libia, pero que simplemente estaban luchando por la libertad. Entonces, bueno, tú le preguntas, ¿a la libertad de qué? Porque tú puedes tener la libertad, por ejemplo, en América Latina, de morirte de hambre, pero en este país no la tienes. O sea, tienes un nivel de vida, ahora que los hospitales en Libia, son clínicas privadas que en Venezuela, para que la gente se haga una idea real de lo que está pasando. Entonces, ahí tú sentías también en esas conversaciones, pues, sabes, la cierta manipulación, ese pensamiento prooccidental. Ellos quieren romper ahora con esa, recordemos que en Mahoma, los países tienen la tradición de siempre seguir a un líder, y que ese líder cuando muere deja a alguien. Y pues ahora, de pronto, de la noche a la mañana, pues quieren una democracia, pero vamos a ver lo que está pasando en Egipto. Sacaron a Mubarak, que también hay que resaltar a nuestra gente, era el niño consentido de la Casa Blanca, que a los Estados Unidos financió toda la dictadura de Hosni Mubarak en Egipto. Y pues Mubarak sale de la presidencia por un movimiento social, no sé si tal vez la CIA tendrá sus manos metidas allí también, que es lo más seguro. Y ahí está Egipto está acéfalo, desmembrado, nadie quiere asumir el rol del líder del gobierno, los militares en el poder. Sí, Jordán, si nos podrías explicar un poco, te escuchamos en una entrevista recientemente, el manejo de las informaciones por parte de Telesur y la contrapartida de las grandes transnacionales, donde eran, quizás los llevaban prácticamente a ver los acontecimientos, y cómo los periodistas de las potencias extranjeras reflejaban la noticia de una forma totalmente diferente. Bueno, cuando la reflejaban, cuando las reflejaban, porque nosotros llegamos el 23 y tuvimos prácticamente 4 días solos en Trípoli y empezamos a informar de lo que estaba pasando, de que había un control del ejército, de que la gente estaba tratando de retomar su vida normal, abriendo el comercio y tal y qué sé yo. Al cuarto día de estar allá comienzan a llegar los equipos de prensa internacional por invitación del gobierno. Somos todos llevados a un hotel y pues hubo equipos de prensa de grandes agencias internacionales que nunca salieron del hotel. Sí. Escribían de cosas que no estaban viendo. Cuando tú le preguntas, yo le llegué a preguntar varias veces a corresponsales de agencias de dónde sacaban la información, entonces te hablaban de un tal Ali, un fulano Ali que llamaban por teléfono y le decía, o sea, es como que yo comienzo ahorita, estoy metiendo una cola, siempre estar en un carro, voy manejando y comience con mi laptop a escribirle algo que supuestamente está pasando allá en Cabima o en Bachaquero, ¿entiendes? Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el trabajo de la prensa? La prensa internacional simplemente fue allá a justificar la invasión, justificar la guerra. Y pues de hecho ahorita estamos trabajando en un equipo de un libro, porque hay dos frases que marcaron eso de la cobertura internacional. Una me la dijo un francés y la otra me la dijo un inglés. Cuando estábamos conversando, yo en un momento me molesté porque no salían a cubrir nada a la calle. Entonces tú los veías todo el día sentados en el lobby, sentados en la piscina, tomando capuchina, escribiendo cualquier cosa, justificándose en una fuente que uno nunca pudo confirmar, así como el médico famoso que hablaba del número de muertos que nadie ha visto nunca, ningún médico declarado. Bueno, tú decías, bueno, pana, pero ¿por qué tú haces esto? Y un reportero inglés me llegó a decir a mí, I wanna blood, o sea, yo quiero sangre, si no tengo sangre no tengo noticia. Y otro reportero francés me dijo, cuando le reclamé, chamo, por eso, o sea, ustedes no pueden hacer eso, ustedes tienen que salir, tienen que hablar con la gente, tienen que... Me dijo, mi hermano, aquí todo el mundo sabe y hace lo que tiene que hacer. O sea, los reporteros, los medios internacionales simplemente no salían a grabar. Tienen una cartilla ya, un patrón. La cámara, estaban justificando todo esto. Bueno, Jordán, agradecemos la gentileza de atendernos. Esperamos poder contar contigo en las próximas emisiones los sábados por aquí, por Catatumbo 99.1 FM. Agradecemos gratamente tu presencia en el programa. Esperamos tener nuevamente contacto contigo. Bueno, seguro, gracias a usted. Y bueno, esperemos que la próxima vez salga mejor. Sí, gracias. Ciertamente. Bueno, estamos ya a punto de terminar ya el breve espacio en donde nos metió. El breve espacio donde tú estás, en una canción, ¿verdad? Pero muere el 15 de abril de 1938, muere César Vallejos. No, es que tres notas. Simone de Beauvoir, ya dijimos. Charles Chaplin murió el 16 de abril, nació, perdón, el 16 de abril de 1889. Había dicho que un día como hoy, la fecha de Pedro Infante, ¿verdad? Sabéis que se conmemora la muerte de Pedro Infante el 15, Ángel Martínez, 15 de abril de 1957 muere Pedro Infante, quien había nacido el 18 de noviembre de 1917. Pedro Infante, y tenemos la fecha de Charles Chaplin. Charles Chaplin murió, nació el 16 de abril de 1889. Y José Carlos María Tegui, murió el 16 de abril de 1930 también. Tomás Gutiérrez Alea murió el 16 de abril de 1996. Y un 16 de abril del 2003, el presidente Chávez anuncia la misión Barrio Adentro. Así que estamos de cumpleaños con Barrio Adentro. Bueno. Se nos fue el tiempo. El Barcelona-Real Madrid hoy. Una nota, el Barça gana 11-0. Los últimos 11 goles del Clásico han sido anotados por el Barcelona de manera consecutiva. esperamos que siga la racha de esa superioridad de goles. ¿A qué hora es el juego? A las 4 de la tarde. Nos vamos y ya viene Ángel Martínez. Ángel Martínez con Trilla Nacional. Bueno, León Magno Montiel en la dirección, Mariana José Ferrer Melo, Marcos Prieto Silva, Royman Mavares, Rafael Eduardo Muñoz y quien les habla, Omar Muñoz. Los invitamos para el próximo sábado a las 10 de la mañana, no será a las 10 y media, a las 10 de la mañana, por ahora. De 10 a 11, por ahora, de 10 a 11, con Entre Notas. Seguramente que... No, el próximo sábado no hay. Sábado 20. Ahí el patrón nos dijo que el sábado no había, que es el... Sábado 20. Bueno, feliz Semana Santa, pórtense bien, todo el mundo los necesita y cuídense mucho. Catatumbo 99.1 FM presenta En un día como hoy. En 1818, en Venezuela, concretamente en el Rincón de los Toros, un 16 de abril, el oficial español Mariano Renovales intenta asesinar a Simón Bolívar. En un día como hoy, 16 de abril de 1531 en México, se realiza la fundación de la aldea de Puebla de Los Ángeles, actual Puebla. De 1938, entre Francia y México comienza la Guerra de los Pasteles. En 1917, en un día como hoy, en Rusia, Lenin regresa a Petrogrado, ahora llamado San Petersburgo, desde su destierro en Finlandia. Igualmente, en un día como hoy, 16 de abril de 1919, en la India, Mahatma Gandhi anuncia un día de oración y ayuno en respuesta a la masacre de Amritsar. Catatumbo 99.1 FM presentó En un día como hoy con Willy